Con sabor y mucho amor. Este es el ritmo de tu grupo. A mi lado estoy muy contento, porque sin mis besos y caricia tú estás muriendo. Sola estás, el cariño que te brindaba no tienes más.